Si no nos hemos visto nunca y vienes una vez, ¿cómo te voy a reconocer? No encuentro tu mirada, no oigo tu voz. ¿Acaso sin venir me has dicho adiós? Acercarse.